Entonces, el parágrafo 344 lleva por título ¿en qué sentido seguimos siendo también piadosos? Y como yo os indiqué ayer, creo, y como vamos a ver enseguida, trata sobre la base que soporta la ciencia. En el fondo lo que va a plantear Nietzsche es que el suelo, el sustento sobre el que se erige la ciencia no es el mismo científico, sino que ya tiene que ver con una elección de orden moral, digamos, ¿no? ¿Por qué la verdad y por qué la ciencia son preferibles a la falsedad o a la ignorancia, ¿no? Otros tipos de saberes, digamos, ¿no? Entonces, de algún modo, el soporte de la ciencia ya no es científico, sino metafísico y moral. Esa sería, digamos, la idea sobre la que gira todo el texto, ¿no? Se dice con razón que en la ciencia las convicciones no tienen carta de ciudadanía. Solo cuando deciden descender modestamente al nivel de una hipótesis, a adoptar el punto de vista provisional de un ensayo experimental, de una ficción normativa, puede concedérseles acceso e incluso un cierto valor dentro del campo del conocimiento, con la limitación, no obstante, de quedar bajo la vigilancia policial de la desconfianza. Pero si consideramos esto con mayor atención, no significa que la convicción no es admisible en la ciencia, sino cuando deja de ser convicción. ¿No empieza la disciplina del espíritu científico con el hecho de prohibirse en adelante toda convicción? Digamos que la base de la ciencia sería, claro, no la convicción o, digamos, la creencia, sino precisamente la crítica, ¿no? Y el análisis que lo somete todo a duda, ¿no? Es posible, queda por saber si, para que pueda instaurarse esta disciplina, no hace falta ya una convicción tan imperativa y absoluta que sacrifique a ella todas las demás convicciones. Se ve que también la ciencia se funda en una creencia y que no existe ciencia sin supuestos. Esto es la idea que os adelantaba, ¿no? La idea de que la ciencia se basa en una creencia, que la ciencia se construye a partir de unos postulados, de unos supuestos que se dan por supuestos, justamente, ¿no? Que no están ellos mismos sujetos a revisión crítica desde el punto de vista científico. Dice, la pregunta de si es necesaria la verdad no solo tiene que haber sido respondida antes afirmativamente, sino que esta respuesta debe ser afirmada de forma que exprese el principio, la creencia, la convicción de que nada es tan necesario como la verdad y que en relación a ella el resto solo tiene una importancia secundaria. Este sería el argumento central del texto, ¿no? La pregunta por la verdad ya no es en sí misma ella una pregunta científica, sino que desborda el ámbito de la ciencia, queda fuera del ámbito de la ciencia. ¿Qué es esta voluntad absoluta de verdad? ¿Es la voluntad de no dejarse engañar? En este sentido, podría interpretarse efectivamente la voluntad de verdad, a condición de que la subordinemos a la generalización no quiero engañar, e incluso al caso particular no quiero engañarme. ¿Pero por qué no engañar? Obsérvese que las razones del primer caso pertenecen a un campo completamente diferente de las del segundo. No queremos dejarnos engañar porque suponemos que es perjudicial, peligroso y funesto ser engañado. En Verdad y Mentira en sentido extramoral, no, creo que cité ayer, Nietzsche llega a decir esto, ¿no? El hombre no quiere la verdad en sí misma, sino que quiere o busca la verdad por sus consecuencias beneficiosas. Cuando la verdad tiene consecuencias perjudiciales para él o que no es capaz de aceptar, entonces deja de querer la verdad. Por eso decíamos también, citando a Nietzsche, que para él el problema era que la verdad era ese tipo de error que el hombre como especie necesitaba para su propia subsistencia. No es tanto la verdad en sí misma lo que desearía o buscaría el hombre, sino las consecuencias beneficiosas para él. En este sentido, la ciencia constituiría una perspicacia mantenida, una precaución, una utilidad a la que se podría objetar. ¿Cómo? ¿El hecho de no querer dejarse engañar sería realmente menos perjudicial, menos peligroso y menos funesto? ¿Qué sabéis previamente del carácter de la existencia para poder establecer si las mayores ventajas radican en la desconfianza absoluta o en la confianza absoluta? Pero en el caso de que ambas fueran indispensables, mucha confianza y mucha desconfianza, ¿de dónde tomaría la ciencia su creencia absoluta? Esa convicción en la que se apoya, según la cual la verdad es más importante que cualquier otra cosa, es decir, más que cualquier otra convicción. La ciencia partiría de la base del supuesto, que es ya un supuesto, claro, de que la verdad sería lo útil en sí mismo, ¿no? Que es lo más importante de todo. Pero eso ya es una convicción, es un postulado. No habría podido originarse esa convicción si la verdad y la no verdad se revelaran útiles continuamente y a la vez, como sucede en realidad. Por consiguiente, la creencia en la ciencia, que indudablemente existe, no podría haberse originado en semejante cálculo de utilidad, sino que, por el contrario, nació a pesar del hecho de que la inutilidad y el peligro de la voluntad de verdad, de la voluntad a toda costa, se están demostrando constantemente. Bien sabemos lo que significa a toda costa, con la de creencias que hemos inmolado una tras otra en este altar. Por consiguiente, voluntad de verdad no significa no quiero dejarme engañar, sino no hay otra alternativa, no quiero engañar ni quiero engañarme a mí mismo. Con lo que estamos en el terreno de la moral. La base de la ciencia, digamos, se ha desplazado a otro ámbito que ya no es científico el mismo, sino que es ya un problema moral. Preguntémonos, pues, seriamente por qué no querer engañar, cuando parece que la vida no está hecha más que para la apariencia, es decir, para el error, la impostura, el disimulo, el deslumbramiento y la ceguera voluntaria. Cuando la vida se ha mostrado siempre de parte de los astutos menos escrupulosos. Semejante propósito podría ser explicado suavemente como una quijotada, como una pequeña locura entusiástica. Podría tratarse también de algo peor, de un principio destructor, hostil a la vida. La voluntad de verdad podría ocultar una voluntad de muerte. De este modo, la pregunta, ¿para qué la ciencia?, conduce a la cuestión moral, ¿para qué sirve en última instancia la moral? Si la vida, la naturaleza y la historia son amorales. Desde el principio habíamos visto cómo, ya en el nacimiento de la tragedia, lo que planteaba, digamos, la tesis fuerte que planteaba Nietzsche en ese texto, y que era la base de su posterior crítica de toda la metafísica occidental, radicaba en la idea de que la vida, la naturaleza y también la historia no son sujetos morales, no son susceptibles de estar sometidos a parámetros morales. Que la moral, y sobre todo la moral entendida al modo cristiano y luego al modo, digamos, europeo, era en realidad un subterfugio, una estratagema que el ser humano utilizaba para soportar su miserable condición, introduciendo en la vida o en la naturaleza parámetros morales a los que aferrarse, cuando esos parámetros morales no se encuentran en la naturaleza. Es precisamente a lo que se está refiriendo aquí. ¿Para qué sirve en última instancia la moral si la vida, la naturaleza y la historia no son morales? No son sujetos, no están sujetas a moralidad alguna. Sin duda alguna, continúa, el espíritu verídico, es decir, el afán de verdad, en este sentido audaz y último, que presupone la fe en la ciencia, afirma al mismo tiempo otro mundo distinto del de la vida, la naturaleza, la historia. Y si afirma ese otro mundo, no debe negar su contrario, este mundo, nuestro mundo. Es decir, que al aferrarse a una idea de la ciencia, cuyo alimento procede no de posiciones científicas, sino de posiciones ya morales, a lo que se estaría construyendo una fe en la ciencia que vendría a desempeñar la misma función que habría desempeñado la religión y la filosofía. Es decir, la ciencia estaría contribuyendo, al basarse en ese soporte de la fe o de las creencias, estaría contribuyendo, como digo, a a consolidar esa invención de otro, la invención de otro mundo, de ese otro mundo, que ya se gesta, según Nietzsche, en Platón, cuya constitución tiende a negar el mundo real de la vida, de la naturaleza, de la historia, sujeta a ese continuo devenir que el mundo de las ideas o el mundo de la ciencia vendría a negar. Por eso dice ahí que ese espíritu verídico que presupone la fe en la ciencia estaría afirmando al mismo tiempo otro mundo distinto del de la vida, la naturaleza y la historia, como realidades amorales. Se le estaría dando un sesgo moral bajo la envoltura de la ciencia, esta sería la cuestión. Y se le estaría dando una apariencia, un ropaje moral por medio del subterfugio de la ciencia a realidades que no son morales. Ya se habrá comprendido a dónde quiero llegar, a que nuestra creencia en la ciencia sigue apoyándose también en una creencia metafísica, como decíamos. A que quienes buscamos hoy el conocimiento, los sin Dios, los antimetafísicos, encendemos nuestro fuego en la hoguera que ha levantado una creencia milenaria. La creencia milenaria que era también la de Platón, la creencia de que Dios es la verdad, que la verdad es divina. Pero qué decir si esta idea se va desacreditando cada vez más, si todo deja de presentar un carácter divino y se revela como error, ceguera, falsedad, y si Dios mismo se muestra como nuestra mentira más largamente mantenida. Con este último pasaje, Nietzsche enlaza o recupera o retoma la idea de la muerte de Dios que ya, si recordáis, comentamos leyendo el capítulo del loco, ¿no? El proceso de secularización de la sociedad europea estaría abocando a una mentalidad en la que el ser humano necesita edificar nuevos principios porque los viejos principios han perdido vigencia. De alguna manera, la fe en la ciencia vendría a reemplazar la fe en Dios. El párrafo 345 lleva por título La moral como problema. Dice así: por todas partes se deja sentir la falta de personalidad, una personalidad debilitada, raquítica, apagada, que se niega a sí misma y reniega de sí misma. No sirve para ninguna tarea humana, y menos para la filosofía. El desinterés no tiene valor alguno ni en el cielo ni en la tierra. Todos los grandes problemas exigen gran amor, y solo son capaces de él los espíritus poderosos, enteros, seguros y firmes en sus cimientos. Constituye una diferencia sumamente considerable que un pensador se entregue a sus problemas hasta el punto de ver en ellos su destino, su angustia y también su felicidad, o que por el contrario los aborde de una forma impersonal, es decir, que solo sepa abordarlos y captarlos con las antenas de un pensamiento frío y simplemente curioso. En este último caso podemos estar seguros de que no conseguirá nada, pues los grandes problemas, aunque se dejen captar, no dejan que le retengan las ranas y los impotentes. En esto consiste el buen gusto de los problemas, gusto que por lo demás comparten con las mujerzuelas valientes. ¿A qué se debe entonces que no haya encontrado aún a nadie, ni siquiera en los libros, que haya adoptado una posición personal así respecto a la moral? Que haya visto la moral como problema, y dicho problema como su angustia, su tormento, su deleite, su pasión personal. Es plenamente evidente que hasta ahora la moral no ha sido un problema, sino más bien el terreno en el que, tras las desconfianzas, las disensiones y las contradicciones, acaban todos entendiéndose mutuamente, el lugar sagrado de la paz, donde los pensadores, extenuados por su propia naturaleza, descansaban, respiraban, recobraban vida. No veo a nadie que se haya atrevido a criticar los juicios de valor. Hasta aquí lo que está planteando Nietzsche fundamentalmente es la siguiente idea. La moral en sí misma, en sus fundamentos, no ha sido cuestionada. En lo que ha podido haber diferencias de criterio es en el contenido que se le da a la moral. Pero la moral misma ha sido aceptada por toda la corriente de pensamiento predominante en Occidente. Por eso lo que plantea Nietzsche es no ya discutir acerca de qué contenido se le da a la moral, sino plantear la idea de que la moral sea en sí mismo un problema. De que, y que, por problema, ¿qué quiere decir? Pues que no está resuelto, sencillamente. Que es algo que todavía no está resuelto. Por eso dice, no veo a nadie que se haya atrevido a criticar los juicios de valor. Los juicios de valor están dados per se, ¿no? Están admitidos, ¿no? Otra cosa es qué contenido se les otorgue. Busco inútilmente en este campo intentos emprendidos por la curiosidad científica, por la imaginación veleidosa y mimada de los psicólogos y de los historiadores, que prevé fácilmente un problema y lo capta al vuelo sin saber muy bien lo que acaba de coger. Apenas si he encontrado unos inicios rudimentarios de una historia de los orígenes. Aquí se está refiriendo Nietzsche a la genealogía de la moral, que es el título de uno de sus libros también más influyentes. En la genealogía de la moral, lo que hace Nietzsche precisamente es una genealogía, es decir, un estudio de la génesis, del origen, de los términos y conceptos morales, de dónde proceden, digamos, ¿no? Viene a sostener básicamente en ese texto que el origen de los conceptos morales procede del resentimiento, de la debilidad de las masas de sujetos enfermizos que construyen, ¿cómo decir?, construyen refugios que puedan dar sentido a su existencia y que justifiquen y conviertan su debilidad en una especie de fuerza. Porque al fin y al cabo lo que viene a sostener Nietzsche es que la moral de los débiles o de los esclavos es la que acaba triunfando. Apenas si he encontrado unos inicios rudimentarios de una historia de los orígenes de estos sentimientos y de estas valoraciones, lo que difiere de una crítica de estos y, por supuesto, de una historia de los sistemas éticos. Solo en un caso hice todo lo que fue menester para estimular la inclinación y el talento hacia este tipo de historia. Pero hoy creo que fue en vano. Estos historiadores de la moral, principalmente los ingleses, son falaces, pues suelen sufrir ingenuamente el imperativo de una moral determinada, convirtiéndose, sin advertirlo, en sus escuderos y en su escolta. Digamos que las únicas, lo más parecido a una revisión de la moral es la que han hecho los historiadores, fundamentalmente los ingleses. Pero ellos no han, dice Nietzsche, no han criticado los cimientos, ¿no? El suelo mismo de la moral, sino sus contenidos, claro. Por eso dice que se acaban convirtiendo en los escuderos, en la escolta de la moral. Admitiendo, por ejemplo, ese prejuicio popular en la Europa cristiana, tan ingenuamente repetido, según el cual la acción moral se caracteriza por el desinterés, la renuncia a uno mismo, el sacrificio personal, o el sentimiento de solidaridad, la compasión, la piedad. Ahí está latiendo la moral cristiana y también, de alguna manera, la moral kantiana. El fallo habitual de sus hipótesis, consiste en afirmar no sé qué pacto de los pueblos, al menos de los pueblos domesticados, respecto a ciertos preceptos de moral, y en concluir determinando la obligación absoluta de estos para cada uno de nosotros. O por el contrario, tras haber aceptado la verdad de que las valoraciones difieren necesariamente según los pueblos, concluir en la ausencia de obligación de toda moral. Dos conclusiones igualmente pueriles. Los más útiles de estos historiadores cometen el defecto consistente en que cuando descubren y critican las opiniones, tal vez insensatas, de un pueblo respecto a su propia moral, o las de los hombres respecto a toda moral humana, o bien lo relativo al origen de esta última, sus sanciones religiosas, la superstición del libre albedrío y otras cosas por el estilo, se imaginan que con eso han criticado a la moral misma. Pero el valor de un precepto como debes es muy diferente e independiente de semejantes opiniones acerca del mismo precepto y de la cizaña de error que haya podido invadirle, del mismo modo que la eficacia de una medicina es totalmente independiente de las opiniones que el enfermo tenga de ella, de que posea conocimientos científicos o prejuicios de vieja. Una moral puede muy bien haber nacido de un error. Esta constatación ni siquiera ha abordado el problema de su valor. Una cosa es de dónde haya nacido un sistema de normas morales o de códigos o de preceptos morales, y otra cosa es que la moral misma sea un problema, sea un error que esté lejos de haber sido resuelto, ¿no? Nadie hasta ahora ha examinado, pues, el valor de la más famosa de las medicinas, llamada moral. Se han criticado los valores morales, pero no el valor que tendría la moral en sí misma. Esta sería la cuestión. lo que exigiría ante todo decidirse, a poner en cuestión este valor. Pues bien, en esto precisamente consiste nuestra empresa. Digamos que uno de los objetivos de la crítica de Nietzsche a la tradición intelectual occidental sería esta precisamente: atacar en su base el valor mismo de la moral, que, según su versión, habría sido aceptado de antemano ya por todas las escuelas, ¿no? Por toda la mentalidad occidental. Pasamos al último de los parágrafos que vamos a leer y comentar. Lleva por título Nuestro interrogante, es el parágrafo 346. ¿Pero es eso lo que no entendéis? Realmente costará trabajo entendernos. Buscamos palabras y quizás buscamos también oídos. ¿Quiénes somos, pues? Aquí todo el rato va a estar apelando Nietzsche de algún modo a sus lectores. Si bien es verdad que él mismo reconoce, como ya vimos en el pasaje del loco, cómo él parece estar bastante persuadido de que no va a encontrar a sus lectores en su tiempo, ¿no? Y que de alguna manera solo podrá ser entendido bastante tiempo después, ¿no? Dice, realmente costará trabajo entendernos. Buscamos palabras y quizás buscamos también oídos, ¿no? Buscamos el modo de transmitir estas verdades que no parecen ser fáciles de aceptar, pero también escuchamos a quien las escuche, ¿no? También buscamos a quien las escuche. ¿Quiénes somos, pues? Si quisiéramos simplemente denominarnos con términos antiguos, como ateos, incrédulos e incluso inmoralistas, estaríamos lejos de creer que nos hemos definido. Este es un problema muy importante, muy importante, que Nietzsche, yo creo que sí que con cierta recurrencia plantea, ¿no? La idea de que la posición que pretende estar construyendo Nietzsche es de tal novedad, supone hasta tal punto una ruptura con todo lo anterior, que ni siquiera puede definirse con los términos manejados por un lenguaje ya consolidado. Que utilizar ese lenguaje ya es entrar en su juego, digamos. Y por lo tanto, digamos, pervertir o contaminar, arruinar toda la potencia de la potencia y la novedad de la crítica que Nietzsche pretende estar lanzando contra ese gran edificio del pensamiento occidental, ¿no? Por eso dice que si utilizamos esos mismos términos antiguos, ateos, incrédulos o incluso inmoralistas, estaríamos lejos de creer que nos hemos definido. No podemos definirnos a nosotros mismos por términos que están ellos mismos inmersos en un tipo de lenguaje que reproduce las mismas ideas, los mismos parámetros de pensamiento que pretendemos estar criticando, ¿no? Esta sería la cuestión. Somos estas tres cosas a la vez en un estadio demasiado tardío para que se comprenda, para que comprendáis vosotros, señores curiosos, lo que sentimos en el alma siendo eso. Si utilizamos esos términos, sencillamente no se va a entender bien la magnitud de la crítica que se supone Nietzsche está lanzando contra el edificio de la metafísica tradicional, de la ciencia occidental, etc. No es la amargura ni la pasión del hombre desenfrenado que ha de hacer de su falta de fe una creencia, un fin y un martirio. O sea, no es eso. No es convertir la falta de fe o de creencia, el ateísmo, en una fe y en una creencia ellos mismos. Claro, por eso hoy día tantos que se reclaman, bueno, ateos pocos, la verdad, pero alguno hay, o laicos o agnósticos, convierten esos presuntos ateísmos, agnosticismos o laicismos en una fe. Con lo cual, la misma tendencia del pensamiento tradicional se reproduce, pero por medio de otra terminología, sencillamente. O sea, aquellos, como decía ya Heráclito, ¿no? los que sueñan están reproduciendo sin saberlo el mismo devenir de los acontecimientos que determina el mundo, ¿no? Aquí pasa igual. Aquellos que pretenden estar posicionándose contra los principios de cierta tradición, al utilizar un mismo lenguaje, lo quieran o no, están reproduciendo igualmente, están consolidando esa misma tendencia, ¿no? Es lo que está queriendo aquí decir Nietzsche, ¿no? No podemos admitir una etiquetación, una categorización nuestra como ateísmo, como inmoralistas, etcétera, porque utilizar esas categorías, esas etiquetas fijas e inmutables reproduce el mismo tipo de pensamiento que estamos tratando de combatir. Convertimos en fe lo que se supone que es el combate contra toda fe, con lo cual se vacía de contenido, se arruina, ¿no? Se convierte en aquello que trata de destruir. Hemos sido afilados, nos hemos vuelto fríos y duros a fuerza de reconocer que nada de lo que sucede aquí abajo ocurre de forma divina. Esto es lo que decía ya mucho tiempo antes no recuerdo ahora este pensador, este presocrático, decía que todo aquello de que todo está lleno de dioses, ¿no? El propio Tales de Mileto, ¿no? El propio Tales es el que decía que todo estaba lleno de dioses, ¿no? Claro, al decir que todo está lleno de dioses, en realidad lo que está queriendo decir es que nada está lleno de dioses. O que no hay diferencia, esto es lo importante, ¿no? Que no hay diferencia, que no hay una escisión entre un mundo divino y un mundo que no lo es. Esto es lo que está queriendo decir aquí Nietzsche también, recuperando una vieja tradición griega. Y que según los criterios humanos, ni siquiera pasa de un modo razonable, misericordioso y equitativo. Porque, como hemos dicho muchas veces, no hay orden en el sentido humano del término en la naturaleza. No hay justicia, no hay equidad. No hay misericordia, no hay compasión en la naturaleza. Sabemos que el mundo en el cual vivimos es no divino, inhumano. Lo hemos interpretado durante demasiado tiempo de manera falsa y mentirosa. Pero conforme a nuestros deseos y a nuestra voluntad de veneración, es decir, según una necesidad. O sea, nosotros, el ser humano, lo que ha hecho durante toda su historia no habría sido otra cosa nada más que traducir la imposibilidad de aceptar la verdad desnuda que la realidad, en que la realidad consiste, en aquel tipo de mecanismos que le permiten soportar su condición. Y por lo tanto, no enfrentarse a la verdad, sino ajustarla a sus necesidades, claro. Cuando suponemos que en la existencia hay una finalidad, o un sentido, o una justicia, lo que estamos poniendo de relieve no es la verdad de la naturaleza, de la vida, de la historia, de la existencia, sino nuestras necesidades. La necesidad que el ser humano tiene de proyectar, digamos, anclas a las que aferrarse, ¿no? Algo que le dé seguridad a costa de falsear la verdad, claro. Pues el hombre es un animal que venera, pero también es desconfiado. Lo más cierto de cuanto ha acabado captando nuestra desconfianza es que el mundo no vale lo que hemos creído que valía. Tanta desconfianza, tanta filosofía. Evitamos sin duda decir que el mundo tiene menos valor. Hasta nos parece risible hoy que el hombre pretende inventar valores que deban superar el valor del mundo real. Precisamente nos hemos desengañado de esto como de una aberración exuberante de la vanidad y la sinrazón humanas, que durante mucho tiempo no ha sido reconocida en cuanto tal. Ha tenido su última expresión en el pesimismo moderno y otra, más antigua y más fuerte, en la doctrina de Buda, pero también la contiene el cristianismo bajo una forma más dudosa, es cierto, más equívoca, pero no por ello menos fascinante. Son distintas fases de lo que Nietzsche denomina nihilismo, ¿no? En cuanto a esta actitud, el hombre contra el mundo, el hombre como principio negador del mundo, el hombre como medida del valor de las cosas, esta frase es de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, el canon de todas las cosas, ¿no? que es uno de las fórmulas tópicas que sustentan el relativismo, ¿no? Y todo antropomorfismo, claro. Es decir, toda proyección de criterios de valoración humanos sobre aquello que no es humano y que no es moral. Como juez, el hombre como medida del valor de las cosas, como juez del universo que llega a poner la vida misma en el platillo de su balanza y la estima demasiado ligera. ¿Qué quiere decir con esto? Pues quiere decir que a fuerza de inventarse otro mundo, ante la imposibilidad de soportar la esencia de esta vida, la vida ha perdido valor para el ser humano. Por eso dice que es más ligera, ¿no? Que la estima demasiado ligera, es decir, con poco valor, con poco peso. La estima tan ligera, con tan poco valor, que se inventa otra vida. Claro, es el leitmotiv, ¿no?, de la crítica de Nietzsche constantemente, ¿no? Hemos tomado conciencia del prodigioso mal gusto que supone toda esta actitud y nos repugna. Nos echamos a reír en cuanto vemos al hombre y al mundo puestos uno al lado del otro, separados por la sublime pretensión de la partícula I. Claro. Es que el hombre no sería nada más que una criatura más entre las criaturas o cosas que pueblan el mundo. Es una pretensión del ser humano que responde, como hemos dicho, a sus necesidades de subsistencia, la que establece una distinción entre el hombre y el ser humano. Entre el ser humano y el mundo. Esto es algo que ha sucedido, sobre todo, que se ha consolidado, porque no está así claramente en los griegos, pues que, bueno, con algún matiz, pero es donde aparece claramente es en el pensamiento cristiano. Cuando San Agustín, principalmente, pero luego también Santo Tomás, privilegia el ser humano como una criatura sometida a leyes en parte distintas a las que rigen el resto de la naturaleza, en función de un elemento absolutamente clave, o sea, que es la médula espinal de todo el pensamiento cristiano y diríamos de todo el pensamiento moderno, que es el libre albedrío. Es el libre albedrío, la libertad de elección, el libre albedrío lo que hace que el ser humano se rija por leyes parcialmente distintas de las que rige la naturaleza o el mundo. Es lo que en la versión de Santo Tomás denomina ley moral natural o ley natural. Es decir, la parte del orden de la naturaleza, de las leyes universales o cósmicas, en las que no todo está necesariamente determinado por leyes físicas o naturales, sino que cabe la elección del ser humano, el libre albedrío. Es el libre albedrío lo que establece esa dicotomía entre el hombre y el mundo y los pone uno frente al otro. Claro, lo que plantea Nietzsche es que el hombre es una miserable criatura y ahí resuena la vieja sabiduría griega, ¿verdad? El hombre es una miserable criatura sometida como cualquier otra a las leyes del devenir incesante de la naturaleza. Pero claro, esto también, aparte de sus raíces griegas, está, como yo creo que ya he hecho alusión, está en Spinoza, ¿no? Pero ¿qué sucede? Al reírnos del hombre, decía Spinoza que en el Tratado Político dice aquello de humanas actionem non ridere non lugere sed intelligere, es decir, me he limitado a tratar de entender las acciones humanas sin burlarme, sin reírme de ellas, ni entristecerme por ellas, simplemente entenderlas, ¿no? Dice aquí Nietzsche, al reírnos de esa actitud del ser humano a lo largo de toda esa tradición, no habremos dado un paso de más en el desprecio del hombre y por consiguiente también en el pesimismo, en el desprecio de la existencia que nos es cognoscible. ¿No habríamos caído por ello mismo en la sospecha de una contradicción, de la contradicción entre este mundo, donde hasta ahora teníamos la sensación de estar en casa con nuestras veneraciones en virtud de las cuales tal vez soportábamos la vida, y un mundo que no es otro que nosotros mismos? ¿Habríamos caído, pues, en la sospecha inexorable, radical, definitiva respecto a nosotros mismos? Sospecha que ejerce de forma cada vez más cruel su dominio sobre nosotros, los europeos, y que podría fácilmente poner a las generaciones futuras ante esta espantosa alternativa. O suprimís vuestras veneraciones, u os suprimís a vosotros mismos. El último término sería el nihilismo. ¿Pero no sería el nihilismo también el primero? Este es nuestro interrogante. Digamos que esa es la posición, la verdadera El momento verdaderamente crítico de la conciencia europea para Nietzsche es eso, es enfrentarse a la necesidad de las creencias, a la necesidad de construir toda la mentalidad europea sobre unas creencias que al fin y al cabo reproducen, vienen a reproducir las viejas creencias que se supone se están combatiendo. Si seguimos encerrados en ese bucle, yo particularmente, ¿no?, me atrevería a decir que no se ha salido de él, seguiremos aferrados, seguiremos dependiendo de la construcción de sentido, de finalidades, para poder soportar la propia existencia, ¿no?, y digamos, por la propia supervivencia del ser humano como especie. Ahora bien, como especie, según el diagnóstico de Nietzsche, como especie esencialmente enfermiza y servil, ¿no? Bueno, pues estos son los textos.